Nos metemos en un tema que nos alegra y que tiene que ver con la situación que está viviendo José Luis Muñoz, que está realizando esculturas hace un tiempo, es celador también y ha hecho una escultura que se la lleva una delegación diplomática de Alemania con motivos del vino. Vamos a presentarlo, vamos a irnos hasta Tupungato, lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, José? Hola, buenos días. También, digamos, muy contento, digamos, por esta entrevista, porque bueno, ustedes me hayan, ya estamos hablando, digamos, la verdad que muy alegre, muy contento. Bueno, José, muchas gracias por atendernos y para empezar que nos cuentes cómo surge este inicio allí, en qué momento empezaste a hacer esculturas. Bueno, sí, digamos, como lo dije en una entrevista, eso empezó hace un tiempo, varios años, después de un momento que quedé sin trabajo, bueno, tenía la familia chica, y bueno, empezó como para, primero como para, como algo para salirme de todos los problemas que tenía, y bueno, después de pronto me fui contando, digamos, encontrando con gente que me decía que lo que yo hacía tenía un algo muy bueno, un mensaje, tenía algo, o sea, bueno. Entonces después, bueno, fue creciendo, estoy yendo también a una escuela artística acá en Tupungato. Entonces, bueno, esto ha sido trabajar diario, el ir empezando, el ir así, digamos, la finalidad de las esculturas fueron también como para recordar a mis papás, que ya no los tengo, pero bueno, también, digamos, ha sido un conjunto de cosas que se ha ido armando con el transcurso de los años, y bueno, gracias a Dios, llegamos hasta esta instancia, en la cual estamos muy contentos, digamos, con lo que ha salido con la escultura. Así que, bueno, ha sido un proceso, digamos, ha sido un proceso largo. Qué bueno, José, donde has tenido toda la constancia, ¿y con qué materiales trabajas? Y ahora estoy trabajando con lo que es caños estructurales, digamos, caños de luz, que es, digamos, en metal, digamos, chapa negra, acero, reciclado, porque todo lo que por ahí voy en la calle caminando, digamos, encuentro, entonces me lo traigo. Mi señora me tiene bastante paciencia, pero bueno, trato de tener todo ordenado, así que, bueno, por lo menos, digamos, es un poco de hacer el reciclado y bueno, así con materiales comunes, digamos, que encontramos en todos lados. Claro. ¿Y cómo convive, porque por un lado también sos celador, cómo convive el trabajo de ser celador y también de ser artesano? Y sí, se lleva bien, digamos, porque yo trabajo mediodía, estoy en turno tarde y los días sábados, o sea, tengo ahí un... Pero bueno, gracias a Dios. Lo que sí por ahí se me complica para salir, digamos, para ir a exposiciones a Mendoza, a otro lugar, por mi trabajo. Claro. Pero en lo que respecta acá, justamente el domingo tenemos feria acá en la plaza departamental, y bueno, ahí también estamos. Entonces, bueno, estamos agrupados, estamos acá con un grupo de artesanos desde Casa de Cultura, entonces lo puedo llevar, digamos. Es todo... Antes trabajaba más en construcciones y bueno, tomé la decisión de dejar de trabajar en construcciones y dedicarme más a hacer esculturas, digamos, que es, me deja, digamos, estoy contento, digamos, me alegra hacer estas obras, así que, bueno, le dedico más tiempo. José, ¿cuál es el camino, cómo llegó esta obra que realizaste de Tupungato a Alemania? Y sí, eso fue una sorpresa, o sea, como te decía, es una forma de recordar a mis viejos, también es una forma de ir transmitiendo, porque viste que, digamos, yo de chico, mi papá era contratista, y bueno, él amaba la tierra, yo no lo entendía de chico, porque viste que la tierra, el trabajo en la tierra es duro, claro. Comúnmente no se gana mucho, bueno, es duro, digamos, entonces... Pero bueno, una vez que no los tuve a ellos, salió así, digamos, por hacerla, por tenerlo presente. Entonces viene acá la señora Mónica, que es de Cultura, Y ella lo vio y le encantó. Entonces me dijo ella, mira, esta obra, bueno, yo la quiero, pero hasta ese momento no sabía, digamos, cómo, a dónde iba a llegar. Y después, bueno, fue muy muy gratificante, muy lindo saber que, bueno, justo venía este señor, un intendente alemán, que, bueno, para Tupungato también es muy bueno, porque han hecho, han firmado un convenio para un intercambio de estudiantes. Entonces, bueno, orgulloso y bien, o sea, salió aquí, digamos, salió sin pensar, digamos, porque no lo pensé nunca yo porque iba a ser para esa forma, digamos, que iba a tener esta trascendencia, digamos, que iba a llegar a esos lugares. La verdad que fue una sorpresa.